Es una radio sumamente útil para el vecino, para la comunidad. Cuando nos llevan por delante, cuando el poder nos hace bolsa, cuando hay problemas, por ejemplo, en la salita, en el hospital, cuando tenemos problemas los compañeros de desalojo, cuando hay problemas de verdad, de los pobres, ahí está la FM de Riachuelo. Apaga la tele, prende la radio de tu barrio. 100.9. Muy, pero muy buenas tardes. Ay, me salió esto tal vez. Esto de estar jodiendo, mofándose. Estás de tarde. No. Es que no. Lo que pasa es que queremos hacer free, ¿viste? Queremos hacer. No, eso es porque. Primero que viene hip hop y segundo porque estamos riéndonos con los compañeros, con las pronunciaciones. Porque nos acordamos de un chiste de Martín ayer que hizo y que lo tengo en la cabeza, el de las un abrazo, mi amiga de las pizzas. Entonces, de tanto musbarnos, viste que te sale el tiro por la culata. Así que le damos la bienvenida a este programa, a este querido programa Romper el Cerco, a todos los vecinos, vecinas, a la militancia a nivel nacional, a nivel local, a nivel territorial y a todos los vecinos, pero especialmente a la militancia que ayer, que en todo el país se hizo sentir. Hizo sentir esta defensa a la democracia, ¿no? Uh-huh. Defensa al pueblo, que el pueblo salió a las calles y sigue diciendo que puede ser capaz de vencer. Sigue soñando con una patria más justa. Sigue teniendo esperanza. Que no nos demos por vencido. Que es el pueblo al que tienen que representar. No hay más que el pueblo. Y eso quedó demostrado ayer con lo más. Con más de 1.000.000 de personas solamente acá y solamente contando la centralidad que fue Plaza de Mayo. Uh-huh. Pero si contamos a todo lo que fue a nivel nacional, les podemos decir que los pobres, los más necesitados, los que creemos en un futuro más digno, los que creemos en una repartija fistings, como se dice, todavía creemos que es posible. Y no se trata de un nombre, se trata de entender que sin el pueblo no se puede. No jodan, puede ser que no salgamos siempre, puede ser que no, pero el pueblo siempre sale. Así que, poco así queríamos comenzar y como el pueblo siempre sale, este programa va a tener dos temitas. El de ayer, uh-huh. El de ayer porque es indudable que tenemos que hablar de la jornada de ayer. De qué, cómo se sigue, qué impresiones tuvieron, desde distintas posiciones. Uh-huh. Martín, que estuvo presente, y Fabi, nuestro compañero, compañerazo peronista histórico, uh-huh. Que él le tocó esta vez mirarlo desde acá, ¿no? Por distintos temas también de salud que estamos cuidando, pero él representa a un montón de personas también que así su espíritu estaba ahí. Exacto. Y nos pueden contar otro tipo de lectura de también de lo vivido y que cómo les da esta impresión, qué les sucedió ayer teniendo eso y que veían a la gente ahí. Eso vamos a hablar hoy. Y también, como nuestro compañero Fabián es peronista y nos va a contar. A ellos le decía la masacre de 1955 y él me dijo, no, el bombardeo. Y tiene razón, vamos a hablar de historia con Fabi. Exacto. Vamos a hablar con Fabi un poco de historia porque es necesario más que nunca que veamos de historia. Que esta historia que un poco nos estaban queriendo ocultar tiene que ver como que volvemos siempre a una rueda que vuelve a pasar. Vuelve a pasar y vuelve a pasar. Muchas de las cosas de hoy están en algún libro, están en anécdotas, están en el recuerdo. Entonces hay que saber más, porque nos quieren ignorantes, para que no sepamos que en la historia esto pasó y que salimos y que se triunfó. Así que volvamos a rever, veamos, son los mismos enemigos con distintas fórmulas, pero son los mismos. Es el mismo capitalismo, es el mismo neoliberalismo que viene a querer todo, a querer destruirnos, a querer que sigamos siendo patria trasera, a querer seguir siendo colonia. Así que con todo esto, hoy vamos a hacer romper el cerco. Pero antes de comenzar, vamos a un temita y ya volvemos. We'll be right back. vamos con Rompe el Cerco. Volvemos a Romper el Cerco, y como adelantamos recién, no nos queda otra más que hablar de el 18 de junio, el día donde el pueblo salió a la calle, uh-huh, en defensa de la democracia, en defensa de lo que nosotros consideramos que tiene que ser un país más justo, uh-huh, que no se puede vivir más, aunque digan que estamos mejorando, aunque digan que la economía va mejor, que aguantemos, que ya se va a ver. No se puede sacar la comida a crédito. No se puede pagar la luz con una tarjeta. No se puede sacar un dulce de leche en 6 pagos. No se puede seguir viviendo sin poder solventar el plato de comida. No se puede hacer una timba financiera entre pago la luz o cómo. No se puede seguir si me siento mal, como no me pueden atender en un hospital público, tengo que derivarme a algo privado, que encima tengo que dejar un riñón. Sí. Entonces, aunque se diga, aunque los números den, aunque el PBI esté bajando, aunque nos digan que esperemos, hay algo que no se puede esperar. No podemos esperar de seguir viviendo en estas condiciones. No podemos pensar que salir a comer una factura o comprarse una factura para tomar un mate es privilegio. No podemos pensar que tener cable o tener un servicio de internet, que ahora es un servicio básico, es un privilegio. Que tener internet en tu celular es un privilegio. Que comer carne es un privilegio. Dejémonos de joder. Entonces, dejémonos de joder y veamos la realidad. Que no podemos seguir así. Totalmente. Que no se puede seguir gobernando para un sector. Y que esto es un Estado que está decidiendo gobernar para los que más tienen y dejar a los que menos tienen, a los trabajadores, a la clase media, por fuera. Entonces, el pueblo no come vidrio. Y no se trata de representación o de querer levantar a alguien. Se trata de que queremos dignidad. Y la dignidad es poder llegar a pagar los servicios como corresponden para poder vivir y poder comer y poder comprarte algo especial, así sea un dulce de leche, así sea un bife, así sea una tira de asado, así sea lo que sea. Y que también, ¿por qué no podemos salir a tomar un helado? ¿Por qué? O celebrar el Día del Padre, celebrar el Día del Padre, el cumpleaños. Hay un montón de cosas que no se pueden. Totalmente. Alto análisis que te mandaste, sí, con Moni, la verdad. Te despachaste. Pero bueno, justamente, y cuando tenemos un gobierno así, ¿no es cierto? Que nos estamos cagando de hambre, justamente donde empiezan a prescribir las verdades, a prescribir lo que le podría ganar a ellos, porque si no, no pueden gobernar. Y eso es lo que pasa. No nos está yendo bien, no les está yendo bien, y justamente por eso están tratando de limpiarse el camino sin oposición. Lo hizo toda la vida la derecha, lo hicieron siempre los poderes, ¿no es cierto? De tratar de prescribir al poder popular para que ellos puedan gobernar tranquilos. Quiere decir que hacen las cosas mal, porque si gobernás bien, no necesitas limpiar a nadie. No, totalmente, totalmente. Aparte, a ver, nuestro pueblo ha pasado por distintos momentos. En mi muy corta edad ha pasado por distintos estadios, y la verdad que siempre ha encontrado una respuesta a las problemáticas que le viene construyendo. En los 90, cuando muchos de nosotros quedamos fuera del sistema, excluidos de lo que era en ese momento el mercado laboral, se terminaba lo que era el Estado benefactor y lo que era la construcción del pleno empleo, empezamos a construir los movimientos populares y empezamos a construir la economía popular. O lo que después llamaríamos la economía popular, porque en ese momento eran emprendimientos productivos. Exacto. Eran proyectos productivos. después de los 2000 empezamos a construir cooperativas, que empezamos ahí con un gobierno más afín, empezamos a tener una mirada sobre realmente cómo consolidamos aquel saber que venimos haciendo hace varios años, ese proyecto productivo, consolidarlo en una herramienta realmente de construcción y de revaloración como sujeto de derecho, como ser trabajador. Hoy por hoy nuestro pueblo también se está reconfigurando. Y la muestra, y el creo que el punto de partida fue la jornada de ayer. Fue un punto de partida donde nuestro pueblo empezó a decir basta. O sea, los discursos mediáticos, las operaciones de Twitter y todas esas cosas sirven en un momento y en un contexto. La realidad que se contrasta. La realidad se ve en la heladera. Sí. La realidad se ve en la heladera. El análisis que hizo Monita realmente es impecable porque pone en palabras la sensación que tenemos muchos de nosotros cuando llegamos a nuestra casa. Entonces, y una situación ventajosa encima, porque sí. Todavía eso a hoy es ventajosa, porque estamos hablando también de personas que están mucho por debajo de obvio, eso. Obvio, obvio. Sea, sí, sí, sí. Que esto, ya no es que no llenan la heladera, ya ni siquiera la prenden. Ni siquiera tienen un hogar para tener en la heladera. Exacto. ¿Cuántos de nuestros vecinos están en situación de calle? Hablando con el vecino y me dice, ayer me lo crucé y me dice, estoy enfermo, tengo tal cosa. Fui a preguntar cuánto está el remedio y está arriba de las 10 lucas. Yo esto vivo en la calle, no lo puedo comprar. No, y que estoy, me siento mal. Digo, ¿sabes qué? Yo lo tengo en mi casa. Uh-huh. Me sobró, tengo una tableta, te la traigo. Y claro, yo se la dejé a la mañana, él no desayunó porque no tenía para desayunar y la medicación le hizo mal. Le tembló todo el cuerpo, se sintió mal. Y esas personas, esas son también las realidades que hay. Y te digo, lo que yo dije, que es una clara visión que tengo porque me pasa todo el tiempo, estoy pensando si compro un dulce de leche porque siento que es un privilegio para mi nena y estarle mal. Pero hay personas que no tienen ni para desayunar ni casa y nada. Y que nadie tampoco... han roto tanto el tejido social y el contrato social que el individualismo y que ayer fue otra cosa. Totalmente. Que ayer ese respiro de vencer, de unidad... De espíritu de lucha, de espíritu de cuerpo. De cuerpo, que te veías con el otro, pero no te veías como estamos acostumbrados ahora, ¿no? Que te ves con el otro y dices, ah, todo bien, hola, sí, todo bien, hola, todo bien, todo bien, incluso todo con bien, un toque y te pasás, ¿viste? De desconfianza también. Y claro, y pasás rápido a veces, hola, todo bien, sí, todo bien. Y si te saluda alguien, es como un milagro, ¿viste? Uh-huh. Ese hola ya es un montón. Porque se ha roto tanto eso, sí, sí, sí. Pero ayer no. Hablabas sí. Y te mirabas a los ojos, que hemos perdido eso, ¿no? Hay que alguien te mire, te diga, hola, ¿cómo estás? Oh, no, todo bien, todo bien, todo está todo bien, ¿viste? Uh-huh. Y eso es lo que se perdió. La verdad que sí. El mirar en el otro. Entonces, ese vecino que está todos los días en la esquina, para un montón de gente ese es uno más, y es lo que quiere implantar este sistema, que es la escoria de la sociedad. Okay. Que eso no importa... Y no te tiene que importar. Y que vos tenés que mirar hacia un costado y seguir tu vida. Porque acá lo que pase va a ser responsabilidad tuya. Si vos no llegás a, no sé, repararte una carie porque te duele tenés una carie, es tu culpa. Porque vos no hiciste lo suficiente para poder generar el ingreso para poder tenerlo. O si vos, estás mal en tu culpa. Salud porque no te cuidaste, es porque no comiste bien, no te alimentaste... Hay una anécdota cortita que les cuento, algo que pasó ayer en la Plaza de Mayo, una plaza hermosa. Aparece una madre con su hija, que ellas venían para participar de la marcha, pero tenía que hacer la entrega de la nena al papá, a un papá. Ella vio nuestra bandera, estaba posicionada frente al Cabildo, ahí en la esquina de Avenida de Mayo y Bolívar, justo en ese vértice y nos dice, disculpe, ¿la puedo parar acá en la reja arriba agarrándose del palo de nosotros para que ella, para que el padre pueda venir? Sí, como no, la ayudamos, entre todos los que estábamos ahí alrededor, quitamos el nombre del papá porque no se ubicaban, no se encontraban, la nena medio desesperada para que puedan encontrar con el papá, que se puedan reencontrar la familia. Apareció el papá con el resto de la familia, se pudieron reencontrar y se fueron. Una huevada, pero que es parte de lo que fue ese espíritu que se construyó el día de ayer. Un espíritu de solidaridad, un espíritu de pensar realmente que la patria es el otro, no solamente desde un lema o desde una retórica, de una frase. A ver, entonces, sino, bueno, nadie se salva sola, pero hace carne la remera, exacto, loco. Exacto, claro. Así que para nosotros realmente fue agotadora, fue una jornada muy agotadora, pero también muy contenta de todo lo que se pudo ver y todo lo que describís en este momento que necesitamos tomar en valor. Yo creo que en este momento se está abriendo una ventana nueva que no habíamos podido poder permear. Nosotros hace mucho tiempo que venimos diciendo el vecino tiene que salir, la vecina tiene que salir, tenemos que mostrar nuestra bronca, tenemos que mostrar nuestra indignación, y lo que hizo el pueblo ayer fue eso. Estaba el pueblo organizado, pero también estaba el pueblo silvestre. El pueblo del barrio, el vecino, familia que se fue, que se sentía compelido a poder estar en la marcha y estar en ese lugar en ese momento porque era el lugar que tenía que estar. No se entendía bien por qué. No, muchos de nosotros, bueno, ¿por qué? Vamos como Dropi, vamos a la casa, vamos a la Plaza de Mayo. Vamos a la Plaza de Mayo, es nuestro lugar, es la casa. Hay una foto que me queda en el recuerdo de entre todas las coberturas que se hicieron, muchas coberturas mediáticas de los medios comunitarios, saludos a todos ellos. Un vecino agarró y puso las patitas en la fuente, igual que en el 45. Y esa foto para mí es primorosa. Un vecino, casi sin pedirnos permiso, un vecino mayor, adulto, mayor estamos hablando, agarró, se subió arriba del poste en la reja donde estábamos nosotros apoyando los postes, se agarró del poste y se puso a cantar la marcha peronista ahí. Eso es nuestro pueblo. Y eso es lo que no nos tenemos que olvidar. Y eso es lo que nosotros como comunicación tenemos que refrescar día a día. Yo creo que lamentablemente estos juegos mediáticos, todo lo que fue la hegemonía durante años nos ganó esta batalla. Uh-huh. Y por ahí nosotros tuvimos, a veces yo digo, pero la pucha con mis hijas, no, ¿cómo no saben esto? Y a veces hasta yo soy uno de los más jovatos acá y a veces digo, ¿cómo no sabe esto? Y error mío, no es error de ustedes que no sepan algo. Si mi hija no sabe algo, fui yo el que no le enseñó. Entonces, empezar a transmitir esto, lo que vivimos ayer, de maneras diferentes o lo que fuera, pero hay que transmitirlo y transmitirlo durante años. ¿Para qué? Para que la juventud que viene tenga en la cabeza y no caiga en la juventud que tuvimos hace unos años, ¿no es cierto? Media perdida, votando a un candidato que estaba en los medios, nada más, en las redes. Pero entonces, para no... Argentina es rica de historia, hay mucha historia. Y prácticamente de un lado y del otro. Lo que tenemos que recordar justamente esto. ¿Qué pasó ayer? Ayer fuimos por nuestros derechos. Porque vienen por nuestros derechos, no vienen... digamos, a sacarnos un candidato, vienen a sacarnos nuestros derechos. La verdad que tenemos que profundizar más el análisis de la jornada de ayer, lo emotivo, lo vivencial. Y que fue a nivel nacional. Obvio. No nos olvidemos que fue eso, a nivel nacional, que... Si bien en todos los medios estaba centralizado en lo que pasaba acá, todo el país salió. En las provincias también. En las provincias salían a su plaza, salían a manifestar. Ayer pudimos escuchar a distintas expresiones que hoy se van a volver a retomar en el programa de Cazadoras de Soltera, de distintas provincias donde, a su manera, de su forma, en su plaza, en su lugar, ellos también estaban acá. No solamente que se hicieron en las provincias, sino que también muchos de las provincias sintieron el venir. Sí. Entonces también, esto no es solamente la centralidad que pasó acá en Plaza de Mayo, sino que habla de una Argentina que está cansada. ¡Ay, justo vino nuestra compañerita! Estábamos... Llegaron visitas. Llegó nuestra compañera Marina de La Paz. Estamos con el programa que es con streaming. Así que Marina, vení, así te sentate conmigo, así te enfoca la cámara. Pásalo por acá. Bueno, entonces, la jornada ayer fue más que una jornada. No fue solamente lo que vimos, la representación de la tele. Y yo creo que también eso, ¿no? Uno al vivirla sentía esa fuerza, ¿no? Venimos de varias cosas que decíamos, bueno, no nos salen, bueno, estamos cambiando de forma, bueno. Pero ayer se sintió como de nuevo esa esperanza, ¿no? Bueno, yo ahora la voy a presentar a Marina. Marina se va a presentar. Marina, saludos. Buenas tardes. Quiero agarrar la factura, Marina. No me enfoques azul, por favor, no me enfoques comiendo la factura. Buenas tardes para la audiencia. Mi nombre es Marina, de La Paz, Entre Ríos. Estamos acá en nuestra sede central, Movimiento Popular Los Pibes, acompañando a nuestras compañeradas también. Y bueno, un poco nerviosa, como siempre, ¿viste? Cuando uno habla por el micrófono, no sé, el micrófono no va a decir nada, ¿no? Pero uno a veces no le sale. No, la verdad es importante poder tenerlos. Es un placer recibir a compañeros, compañeras que vienen trabajando. Hablando justamente, estamos hablando de cómo se percibió la jornada de ayer en los territorios, un territorio en el que vienen trabajando los compañeros en La Paz, Entre Ríos, un territorio que fue cuna del negro, el negrito Juan Carlos Sánchez, a quien nosotros está siempre presente sus enseñanzas y sus palabras con nosotros, quien nos enseñó cómo es el abordaje en los consumos problemáticos y el abordaje de las casas de atención y acompañamiento comunitario. Un compañero realmente con mucha territorialidad. Así que para nosotros es muy importante poder también escuchar cómo lo perciben, cómo lo vivieron. Ustedes estaban justo de camino también para acá, sí. Pero tuvieron ahí la posibilidad de poder ver un poquito cómo se percibió la jornada ayer. Y bueno, para nosotros, bueno, como decís, Martín, veníamos en viaje. Fue muy emocionante también ver, ¿no?, la multitud, que ahí nos estamos dando cuenta que podemos, entre todos podemos salir a la calle, pelear por todos, no solamente por lo que pasó, sino que también, ¿no?, pelear cuando tiene la lucha de los jubilados, ¿no es cierto?, estar acompañándolo. La verdad que estamos pasando una crisis bastante, ¿no?, muy, muy compleja. Para nosotros, en estos tiempos, es duro La Paz, como toda la provincia, ¿no?, que decimos siempre, en las provincias se siente mucho más. Sí. Mucho más se siente, las cosas es mucho más cara también de lo que es de acá. Siempre el transporte te cobra un poco más, tanto como lo comestible, la nafta, todo eso siempre va. Pero la seguimos piloteando y ver ayer la multitud, la verdad que a uno le emociona, ¿no? Dar la gana de seguir la lucha, porque no estamos solos, tan solos, ¿no? Sale la gente, salen los compañeros. Salimos todos a la calle en esa lucha, que es, en mi ignorancia puedo decir, no sé, yo lo que veo, que lo que hicieron con la expresidenta es más para humillarlo que para otra cosa, porque para que no le permitan salir al balcón, aunque sea, si ella tenía unas macetitas con plantita, no va a poder ni regar, no sé, lo quieren ver de rodilla, para mí lo quieren tener así, arrodillada y castigarlo. A ella es como castigarlo al pueblo sería, ¿no? Porque en la gestión de tanto como de Néstor y como ella, hemos estado bien, no puedo decir otras cosas, ¿no? Si hubo algunas cosas, la falla de ella, a lo que le condena a ella, es por tanto estar con el pueblo, ¿no? De los 12 años, desde sacar a siembra del camino, a la FJP, de poder haber dado a los jubilados un poco más, ¿no es cierto?, lo que se merecía. Nunca podríamos llegar al 82% móvil que piden, ¿no? Porque no tenemos laburo, no hay nadie en blanco hoy. Hoy por hoy estamos pedaleando como podemos, ¿no? Pero ojalá se hubiera podido darle el 82% móvil que pedía a los jubilados, ¿no es cierto? Pero no se puede. Y hoy la situación está muy compleja, ¿no? Pero hay que seguir para adelante y no desfallecer, ¿no es cierto? Caernos, siempre salir adelante con la lucha. Así hemos salido siempre, ganando la lucha en las calles también, ¿no es cierto? Pero para mí fue muy, muy, muy emotivo, y aparte para mí va a ser inolvidable, porque justamente ayer cumplí 61 años, así que va a ser histórico. Que lo cumpla Marina. No cualquiera festeja el cumpleaños al aire, ¿eh? Y no. Así que para mí va a ser inolvidable, ¿no? Esa multitud que se veía ayer, ¿no? Muy lindo. Ay, Marina, vos estabas abriendo un abanico interesante de reivindicaciones históricas que hoy por hoy son las que atraviesan la complejidad de nuestro pueblo. Estabas hablando de algo que a nuestros compañeros, a nuestras compañeras, de una manera u otra nos está tocando, y tenemos que también ser parte de la discusión de las reivindicaciones. Es cierto que estamos sin tener posibilidades de poder tener algo en la heladera, a veces tenemos que definir entre almorzar o pagar la SUBE o cargar la SUBE. Uh-huh. Hay otras cosas, reivindicaciones, que están siendo deterioradas, están siendo avasalladas, y no hemos podido también poder tener una mirada sobre eso, que tiene que ver con lo previsional. Muchos de nuestros compañeros, compañeras, han logrado jubilarse gracias a aquellos beneficios que había construido a través del gobierno de Néstor y de Cristina. Mi vieja fue una de ellas que se logró jubilar, una empleada de limpieza, de la cual solamente tenía 3 horas en blanco, el resto se lo pagaban en negro en la empresa donde estaba, y pudo lograr jubilarse, con la mínima, pero pudo lograr jubilarse. Sí. Hoy por hoy es tanto la cantidad de nuestros compañeros, compañeras, que no van a lograr jubilarse. No. Eso también tenemos que poner en la mesa, y también tenemos que ponerlo como parte de las discusiones y las reivindicaciones por los cuales salieron ayer también mucha de la gente. Mucho de la gente estaba no solamente mostrando el apoyo a Cristina, claro que estaba mostrando el agradecimiento, el amor con amor se paga, decía un jovencito en una transmisión, y está bien así, pero también estaba mostrando la bronca, la indignación de aquellas cosas que estaban siendo avasalladas, y una de ellas tiene que ver con lo previsional. Sí. Claramente es así como dice Martín. Pero para ahora seguir debatiendo, vamos a ir a un tema, a un corte y una quebrada. No, yo soy una joven. Yo estoy próximamente por cumplir 30. Vamos a un temita, a una tanda, y ya volvemos, que ahora en un ratito vamos a hablar con el historiador Fabián, que nos vamos a estar... Vamos a estar hablando un poco de historia. Vos, Marina, quedate. Vamos a estar volviendo a 1955. ¿Y qué pasó en el bombardeo? ¿Qué fue el bombardeo en Plaza de Mayo? Nos va a contar nuestro nuevo historiador, que le está desarrollando el puesto acá en el aire, a Martín Velázquez. Conocimiento popular. Vamos a un tema y ya volvemos. Tanta trampa, tanto golpe maldad. un programa de radio, un diario, una revista o manejas un medio digital, del 1 de junio al 31 de agosto está abierta la inscripción de medios vecinales para las producciones independientes radiales, gráficas y digitales en la ciudad. Encontrá toda la información que necesitas para registrarte en buenosaires.gov.ar/comunicación social. Buenos Aires Ciudad, vamos por más. En la ciudad, para evitar contagios en las aulas, vacuná a los chicos respetando el calendario de vacunación. Entrá a buenosaires.gov.ar/salud y conocé los vacunatorios o centros de salud más cercanos. Buenos Aires Ciudad. Sembrando tradiciones. Es un programa cultural hecho por Gaucho Salteño. Con la intención de sembrar nuestra historia y tradición en cada lugar donde nos sintonicen. Llevamos un poquito de nuestra Salta y Güemes al mundo. Cuando me acuerdo de Salta. Jueves de 20 a 21 horas. De la mano de Rocío Hurtado, Julio Quispe y Ariel Amaya. Sembrando tradiciones. Saltita se duerme mi alma. Jueves, 22 horas por FM Riachuelo. La ricota. Es la ricota. La ricota, hambre, my friend, y algo delicioso. Se me abrió el apetito. A me, mi piace molto la ricota. Vivir solo cuesta vida. Sí, puede ser eso y lo que vos quieras también. Queremos hablar de un mundo redondo y de ricota. Música, letras y lecturas para mirar esta realidad, que no es sopa, papá. La Ricota. Todos los jueves a las 22 horas por FM Riachuelo. Si no hay amor, que no haya nada. FM Riachuelo 100.9. La radio de tu barrio. Es una radio sumamente útil para el vecino, para la comunidad. Cuando nos llevan por delante, cuando el poder nos hace bolsa. Cuando hay problemas, por ejemplo, en la salita, en el hospital, cuando tenemos problemas los compañeros de desalojo, cuando hay problemas de verdad, de los pobres, ahí está la FM de Riachuelo. Apagá la tele, prende la radio de tu barrio. Volvimos, y bueno, como adelantamos ahora, hace un ratito, vamos a hablar del bombardeo de Plaza de Mayo, que fue el 16 de junio de 1955, que estaba, que la llevaba a cabo las Fuerzas Armadas, las Fuerzas Aéreas y el antiperonismo, ¿no? Así es. Para hablar un poco más de esto, Fabi nos va a contar. Y los que quieran después vayan aportando, ¿eh? Ayuden. Bueno, así fue como... Este lunes se cumplieron 70 años del bombardeo a la Plaza de Mayo, el día que quisieron matar a Perón, en horas del mediodía de aquel 16 de junio, salieron de Punta Indio 37 aviones a bombardear la Plaza de Mayo, con un saldo de... 330 muertos y 1200 heridos. Las primeras bombas dieron en, digamos, en las tejas de la Casa Rosada. Las segundas dieron en Plaza de Mayo, donde aquellos, vos sos muy joven, por ahí no sabías que existían trolebús. No, yo llegué cuando recién había... ya había... Cuando estaban haciendo el movimiento popular. Cuando, exacto. Claro, yo nací con el movimiento. Porque hoy lo dije esto de trolebús y mi hija me miró, ¿de qué estás hablando? Bueno, en aquella época había un transporte que se llamaba trolebús y donde, bueno, lamentablemente uno el de las bombas... iba con... Exacto. Bueno, imagínate, me contaron toda la gente que iba ahí y una de las bombas dio ahí, voló uno de los trolebús y mató un montón de gente, exacto, donde iban niños. El bombardeo duró 5 horas, digamos, entre 12:30 del mediodía a 17:40 de la tarde. las bombas que más tarde fueron cuando estaba llegando la CGT, que quería ir a acompañar a Perón y a resistir el bombardeo, y donde prácticamente murieron todos. Bueno, eso estuvimos hablando un poquito la semana, de ahí nace esa resistencia, ¿no es cierto? Digamos, el gobierno de Perón ese día resiste el intento de derrocar, pero más que derrocarlo, querían matarlo directamente, querían terminar con lo que hoy vemos, las mismas ideas, ¿no es cierto? Cuando ellos no tienen muchas ideas para gobernar y no las pueden cambiar, mejor prescriben, matan o derrocan. Yo creo que ahí en ese tiempo lo que más fuerte jugó y lo que no toleran hasta el día de hoy es que los negros, los cabecita negra, uh-huh, los descamisados, los pobres, la escoria, la escoria de este país, como ellos nos querían tener solamente para limpiarle los baños, construirle las cosas, solamente de máquinas de trabajar, pero sin ninguna reivindicación, tengamos el tupé de imaginar que nosotros también teníamos derecho. Exacto. Y que también teníamos poder sentarnos a tomar un café, ir a la plaza. Uh-huh. Porque no, me acuerdo que en esa época, para ir a la plaza, tenías que vestirte bien. Exacto, no. Y para vestirte bien tenías que tener la plata, porque los obreros no llegaban a poder pertenecer en esa clase aristocrática que había en ese momento. Uh-huh. Y eso nunca lo perdonaron. Y es la que hoy quiere surgir otra vez, sí, ¿no? Esa minoridad. Y es algo... Perdonan a Perón, a Evita, digamos, y a todo lo que por vino. Eso lo querían matar. O sea, uh-huh, no perdonan, exacto, eso. Que nos hayan levantado un montón de proporción de gente y le digan, no, che, miren que ustedes también están en equidad de derechos. No solamente la patria, los oligarcas. Uh-huh. Y no solamente que nunca lo toleraron y que fueron con este y después vino la dictadura y todo, sino que al día de hoy tampoco lo quieren tolerar. Y por, exacto, esto de que estamos hablando, estamos pensando si comer una factura es un lujo. Porque nos quieren retroceder a muchos años, exacto, atrás. Es que ser pobre no tengamos derecho a nada. Pero eso. Bueno, es lo que está pasando un poco en Corriente. Creo que yo vi a Benigno López cuando subió de un peón, uh-huh, que le fue a pedir al patrón que le aumentara el sueldo. Rápidamente el patrón, de campo, obviamente, sí, llama a la policía de... Lugar, a la policía, digamos, ¿no? Para avisarle lo que estaba pasando con el peón. Claro. Y creo que hasta el peón tuvo que ir preso porque le molestó al patrón. O sea que estamos nosotros no tenemos derecho a nada. Bueno, a Dios quiera, creo que derecho, ayer, ¿no? Lo que vimos en la calle, lo que vimos en la derecho, realidad, lo que vimos acá en el barrio también, porque acá en el barrio también hemos visto papelitos, hemos visto gente expresarse, uh-huh, vecinos que se acercaron. No solo fueron las multitudes en la plaza o las multitudes en cada provincia, ¿no es cierto? Es que creo que empezamos a decir basta y a defender estos derechos que hemos conquistado, ¿no? Porque no los conquistó Perón solos o como no, vamos a hablarle, eso todo es un triunfo del pueblo, del así pueblo es, trabajador, sí. Entonces hay que defenderlo. Yo le voy a contar una, ¿no es cierto?, de tanto odio, ¿no? Hay una anécdota muy grande de Enrique Santo Discépolo. Uh-huh. Él era un cantante y compositor que vivía de la oligarquía, ¿no es cierto? Él hacía sus espectáculos en pero él tenía mucho... se rodeaba muchísimo con Perón y Evita, tenía una gran... simpatía por ellos. Y una vuelta le recriminan eso y le dicen, pero usted tiene simpatía por Perón. Enrique Santo Discépolo les dice, sí, que ustedes no lo quieren. No. Dice, si lo inventaron ustedes, ¿cómo que lo inventamos nosotros? 30 años cagando a la gente, tenía que venir un vivo, lo inventaron ustedes. No, y de ahí sale mordisquito. Claro. No, y también esto, ¿no? De que hay una colonización, pero no solamente al nivel, sino que hay una colonización mental, o sea, siempre con una mirada europea. Exacto. O sea, el peronismo es argentino, aparte, exacto, digamos, ¿no? Es propio, es una invención del ser nacionalista, digo, y todo el tiempo nos quieren captar con eso de dominación, de pensar en una mirada más europea que nuestros valores. Y también yo siento que eso han querido romper. No pueden erradicar el sentimiento que tiene el pueblo. El pueblo tiene empatía. La quieren hacer perder con este odio que están implantando, con esto salvate solo, pero el pueblo tiene empatía. No se puede, ya está, ya, yo creo, como siempre lo tenemos en claro, ¿no es cierto? Nos matan a uno y nacemos 10. Sí. Entonces no van a poder. Esa empatía creo que nosotros la vamos heredando entre nuestros hijos. Yo tengo una anécdota muy linda de Zoe cuando era chiquitita, ¿no? Que estábamos en un cumpleaños de una casa, digamos, de gente, empleados bancarios, ¿no? Que tuvimos que caer ahí, ¿no? Siempre uno tiene un pariente. Y Zoe de muy chiquita se levanta y agarra de un plato dos sándwiches, ¿no? Y el papá, ¿no? El expresidente de un banco saltó y dijo... Che, de a uno. Y Zoe lo mira y mientras gira, le da uno a la nieta de él. Y lo mira como diciendo, si agarré dos. Era. Entonces le explica a la hija, diciendo, Zoe se crió en una casa de un movimiento popular donde se comparte. Si hay un pan, se parte al medio. Comparte. No hace falta decirle. En cambio vos... toda tu vida en un banco, si sí, hubieras agarrado y tuvieras y esas cosas entonces que uno mire y decía, pucha, yo no le enseñé eso, claro. Pero es, y seguramente tu hija lo hace también porque la he visto compartir, o sea, de que ya está en nosotros, ya dejamos la semilla, entonces a no tener miedo, la esperanza más viva que ayer no nos queda. No nos queda duda de que empezamos a reaccionar, o tal vez el sector que no estaba reaccionando empieza a reaccionar. Yo, por ejemplo, el domingo, el día del padre, recibí un mensaje de años hacía que no se acordaba de mí una persona, y era, se está empezando a acordar, y aparte terminó el mensaje, nos vemos el miércoles en la calle. Mira, y bueno, cerró todo. Entonces, no hay que llenarse de recelo, sino decir, bueno, bienvenido, dale, sí. Dale. Para corregir hay tiempo, pero ahora es momento de estar todos y irnos uniendo. Uniendo estas fuerzas y estas marchas de los miércoles, unificarlas. Porque todos vamos por lo mismo. A veces, yo he hablado acá, a veces converso con compañeros que por ahí no son del mismo movimiento, pero que estamos en la misma. Y que a veces no estamos tan juntos, pero todos vamos por lo mismo. Digamos, la lucha es la misma. Bueno, y acá tenemos que hacer lo mismo. El enemigo ya sabemos quién es. Tenemos que ir todos por la misma causa. Buenísimo. Alto cierre. Sí, alto cierre. Y la verdad es que agradezco la participación de todos en la mesa. Me parece también importante que para ir generando también esta empatía... Hay que hablar de historia. Es fundamental hablar de historia porque desde ahí se construyeron muchos valores. Sí. Y hoy esos símbolos de los valores de lo que pasó están queriendo romperlos. Entonces hay que volver a la historia para mostrar que hubieron personas que dieron la vida por un proceso, que entregaron su cuerpo, su vida. Por una causa más justa. Y que por ellos, por los que vienen, por un futuro, necesitamos hablar, charlar de esto, porque hoy se tiene miedo. Ayer se demostró que un poco se está soltando, pero hay que encender esa llama, volver a este día, volver a ayer, recordarlo, que se puede. Como recordar toda la historia, porque justamente si hoy recordábamos el bombardeo, una de las cosas que intentaron es que el pueblo de Perón, digamos, esa clase trabajadora, comience a tener miedo en tener simpatía por él, ¿no es cierto? Por algo, seguir bombardeando cuando él ya no estaba ahí y seguir matando gente. Y esa gente formó la resistencia, quiere decir que no tuvo miedo. Y esa resistencia sigue hoy. Ayer la vi más que nunca. Sí, va a haber seguramente quien quede la semilla, digamos, ¿no? De esta lucha. Tenemos que, lo que hemos sembrado, digamos, ¿no? Se va a ver florecer igual, porque los jóvenes tampoco, no es que no están sabiendo lo que está pasando. A pesar que no hayan vivido lo de Perón, ¿no es cierto? Uh-huh. Conocer esa historia, están sabiendo que la situación está complicada para ellos mismos, porque termina por ahí un joven adolescente la secundaria y no tiene trabajo. No sabe ni de qué va a trabajar. A veces dicen, ¿para qué termino el colegio si no tengo trabajo? ¿No es cierto? Entonces también ellos están empezando a sentir esta, uh-huh, sí, esta agonía que estamos, ¿no?, atravesando. Porque cuando falta en casa las cosas, también ellos la están padeciendo, ¿no es cierto? O sea que ellos también hoy están dado vuelta como para pensar un poco más también, ¿no es cierto? Porque lo que hoy necesitamos también es trabajo, tanto como en las provincias. Nosotros en las provincias vivimos, es un caos total, digamos, en el sentido que no tenemos trabajo. Los jóvenes que terminan la secundaria no tienen en qué trabajar, y si vos te vas a pedir un trabajo o vas a hacer una cortada de pasto, por ejemplo, ellos te ponen el precio, no, claro, vos le tenés que poner el precio. Bueno, si esto es todo lo que... Son 20.000 y él te dice no, porque el de atrás me está pidiendo 5. Y por necesidad. Yo se lo doy al de 5. Y por necesidad tenés que hacerlo. Es así como estamos. Y bueno, es la lucha. La lucha y concientizar a nuestros jóvenes también, ¿no? Uh-huh. Que también hay un problema bastante grave en la situación de los consumos problemáticos. Los pibes hoy en día también, al no tener nada, empiezan con, no solamente con la adicción de la droga, sino empieza con el alcoholismo, chicos jóvenes con la botellita de Coca-Cola que lo cortan por la mitad y ahí, uh-huh, lo meten al vino con cualquier gaseosa pedorra y ya le empiezan a dar. Y eso es lo que le lleva después terminando también a lo otro. Uh-huh. O sea, eso pasa con nuestros jóvenes también en las provincias. Es una lucha. Es muy cierto, sí, lo dice Marina. ¿Sí? Tema para otro programa. Tenemos que armar una próxima visita para poder profundizar estos temas que se necesitan hablar. Yo, por mi parte, les agradezco este programa. Les agradezco. Creo que Martín y Fabi van a quedar como están permanente. Marina no, porque está vino hoy, o sea, pero pues, podríamos charlar algo por duple. Se puede, hoy en día sí. Se puede. Porque es más, o sea, solo sentí que fue así el programa, pero por esto, porque estamos charlando. Muy lindo. Y también, y lo que intentamos es charlar como si estuviéramos en casa. En casa, claro. Con palabras fáciles, tanto tampoco tan, para que el vecino comprenda y entienda, uh-huh, que también es parte de esto y que no necesitamos palabras difíciles. No, para hablamos su propio idioma. Lo que nos sale claro, así como dice Fabi. Sí, y la idea no era que yo tenía que estar acá, o sea, compartimos una facturita que terminamos acá. ¿Viste? Terminamos compartiendo. Claro. La cultura del encuentro, claro que sí. Bueno, yo agradezco muchísimo por el espacio y bueno, será hasta pronto y en cualquier momento volveremos a estar en comunicación. Un saludo para toda la audiencia, compañerada, a seguir la lucha. Bueno, gracias y buenas tardes. Apaga la tele. Y prende la radio de tu barrio.